Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Te voy a contar una historia, esto pasa en tu colonia. Todos son del mismo barrio, pero entre pandillas se odian. A veces lo miro tanto que la situación me agobia. Y entiendo, el código es firme, por eso le tienen fobia. Camina en tierra de nadie, esta es la historia de Pedrito. Bienvenido pa' la ganga, le dijeron de chiquito. Todo comenzó tranquilo, pateándole al baloncito. Pero llegaron los 15 y se le complicó poquito. Botellas, piedras y picos, la cuadra escupiendo fuego. Todos guardaban respeto, pero más del pa'l refuego. Serio su negocio, nunca se anduvo con juegos. Prohibido meterse crico, era el mensaje pa' los nuevos. Me elevo, no me escondo y pago lo que debo. Palabra del buen Pedrito, al barrio en el Cora lo llevo. La vida lleva su curso, las cartas son tu destino. Él siempre veía convertido en un padrino. Comenzó a vender por kilos, te juro no me alucino. Por eso si de Pedro me acuerdo siempre me persino. Se me han ido para el cielo varios compas y hasta primos. Aprendimos que es el precio de los guetos potosinos. Ya, de los guetos potosinos. Que en paz descanse mi primo. Que en paz descanse mi primo. Que en paz descanse mi primo. Educa al niño pa' no castigar al hombre. I'm sorry mama, solo tenía hambre. Educa al niño pa' no castigar al hombre. Quería ser todo, pero menos pobre. Educa al niño pa' no castigar al hombre. I'm sorry mama, solo tenía hambre. Educa al niño pa' no castigar al hombre. Quería ser todo, pero menos pobre. Personaje de este cuento, leyenda del vecindario. Prófugo de la justicia para el judicial sicario. Años corriendo son varios, juntando lo necesario. Conectado por Bolivia, la venta cerró en Ontario. Contraseñas especiales, wow, código binario. Lenguaje con las pandillas complica el vocabulario. Malabares espectaculares a la hora de venta. Lo siento si no te gusta lo que Petro representa. La venta subieron, perdieron si no lo vieron. Parece un maldito ninja corriendo con el dinero. Ver a vato verdadero, ponía los suyos primero. Le tocaba a todos una parte del botín entero. Valgo como Robin Hood, pero versión 2000ero. Aunque todo tiene su final, recuerdo aquel enero. La calle se puso fría mientras gritaba su tía. Pasaron en cuatro motos jurando que volverían. Su hermano menor estaba pintando frente a la vía. Y de pronto, ¡brah! 9 disparos a sangre fría. Pequeño de 15, pagando los platos rotos. Viendo plomo de una corta mientras se aleja la moto. Pedro que se vuelve loco, la verdad que loco es poco. Quiere de vuelta a su hermano y matar a todos, lo noto. Deudas personales, por nada se olvidan. Terminan pagando con la sangre de familia. Se coró a la mala, me cuentan las vecinas. Después de matar 5, también perdió la vida. Amén. Y que en paz descansen todos los pedritos de todos los barrios del mundo. Ya, perdió la vida. Educa al niño pa' no castigar al hombre. I'm sorry mama, solo tenía hambre. Educa al niño pa' no castigar al hombre. Quería ser todo, pero menos pobre. Educa al niño pa' no castigar al hombre. I'm sorry mama, solo tenía hambre. Educa al niño pa' no castigar al hombre. Quería ser todo, pero menos pobre.